Thank you. un martes más en La Mano Negra. Hoy vamos con un título que se llama Sample It, que podría ser, que podría significar dos cosas. En este punto, justo para empezar, los ingleses lo podrían también interpretar como una manera de probar algo. Pero estamos hablando de la mesa de DJ, estamos hablando de campeonamientos, estamos hablando de pistas que se mezclan y de una música mundial contemporánea. Desde septiembre aquí nos hemos quedado en el estudio básicamente rebuscando, presentando un pasado, básicamente música arcaica si queremos hablar, porque además a diferencia de años estamos como unos 40, 30 y demás años de distancias con aquellas vibraciones que escuchamos por estos meses aquí en La Mano Negra. Entonces nos parecía bien de poner lo que pulsa hoy y un poco hacer una reflexión sobre qué potencialidad tiene una mezcla y simplemente un programa del ordenador, como un cable que se conecta de un país al otro y en el cual cada país puede expresar con sus palabras lo que puede ser su protesta o su mensaje. Muchos podrán ser hoy seleccionados, seguramente siempre el tiempo es un límite. Hemos empezado con nuestras dos canciones de Damon Harris, bueno, denominado Malayan Musicians, del álbum Mali Music. La primera era Sunset Coming On y la segunda era Makelekele. Como se podía bien escuchar, es una elección de bajo y batería aparte, y además le van a poner un canto, y se podía escuchar, por ejemplo, en la última, esta cora. Entonces es un verdadero juego. No le hemos todavía dado al rap, que como podéis ver del título, es lo que va hoy. Sample your word and rap it out loud, en el sentido que son dos ingredientes de la receta que pueden que dan vida a la expresión de los pueblos. Ahora uno dice que el rap es solamente una cosa. El rap al final de cuentas es una voz, y una voz depende de quién la cante. Entonces vamos bueno, a entrar también con entrevistas de directos artistas o simplemente unos vídeos de pura improvisación vocal. Y pero ahora seguimos con otro gran músico ahora mismo de Mali, que es MC Solar con dos A, y es Hijo de África, el título de la canción. Kwasa, kwasa, zaiko, langa, langa, la rumba. Ou le makosa, le mbalach, la kora. Le son du balafon qui fait bouger Bamako, Djamena ou le Gabon. Terre d'Afrique, Djoulape, le mandingue, Maasai. Terre aussi des frappes à dingue, le saï, saï, tassaï. Et je croque, bâton, manioc, en pirogue. Je vois des côtes ancestrales et de belles garde-robes. Sur la plage, on a fumé le capitaine. Bu le jus de tamarin dans une coupe en ébène. Faut des sous pour le développement. Il faut développer les flux pour lutter contre le sous-développement. Ayo, des couleurs et des sons qui sont plus beaux que dans les vidéos. Aïe, nouvelle idée, j'ai l'idée d'un alaba qui veut être comme les filets. Aïe, casser la noix, voilà le genre de sentence que l'on nous apprend là-bas. Pour soigner la maladie, partager noix de cola. Cela veut dire dans les deux cas qu'Africa a besoin de toi. Dois connaître la savane sans passer par papy brossard. Et voir l'œil du griot lorsqu'il te raconte l'histoire. Les danses de village lors de la cérémonie. Ainsi que les rites initiatiques qui viennent de loin l'infini. Lac, fleuve, Nil, Niger ou le Victoria. Aller de Bobo du Lasso jusqu'à la ville de Pretoria. Ne m'appelez pas Bamboula ou tête de granola, je suis Tarzan. Le civilisateur avec l'œil perçant. Et des sons qui sont plus beaux que dans les vidéos. Aïe, nouvelle idée, j'ai l'idée d'un alaba qui veut être comme les filets. Aïe, rapport parfois des conflits qui nous stressent. Guerre civile inutile, peur sur le village et la ville. Population déplacée, c'est la peur qui crée l'exil. Des gosses sans école qui ne font pas leur leçon. Ils ne jouent plus aux soldats car soldats ils le sont. C'est aberrant, c'est comme un laboratoire qui fait des expériences pour quantifier le désespoir. Mais je garde l'espoir quand j'entends au premier chaos. Ne pas baisser les bras, je le dis toujours au chaos. Quelqu'un écoute ce qu'il dégoûte ou écoute les doutes. Et s'il montre la route, en août j'amène des scouts. Ayo, il y a des idéaux, des couleurs et des sons qui sont plus beaux que dans les vidéos. Ayo, nouvel idéal, j'ai vu des nanas là-bas qui veulent être comme des idéales. Que está bajo ataque. Dani Moto es integrante del Frente Farabundo para la Liberación Nacional. A través de mi música, j'essaie tant bien que mal à apporter ce que je sais faire. Apporter un message positif, un message de réconfort. Donc, Bonjour, bonjour, excusez-moi. All these boys out here be confusing moi. Ain't no way punks be using moi. I got my biz on lock, I'm cruising up. Biggest adventure must be dementia that you ever thought you could touch our credentials. What's the initials? QB Jamrock, the lyrical official. Send out the order, laws and the rituals. Burn candles, say prayers, paint murals. It is truth, we big news, we hood heroes. So ask the anchor, we come to bunker. Man a bad man, we not play Willy Wonka. And I got the guns, I got the ganja. And we can blaze it up on your block if you wanna. Or haze it up, stash spots in a Hummer. Or you can run up and get done up. Or get something that you want none of. Unlimited amount to collect from us. Direct from us, street intellectuals. And I'm shrewd about decimals. And my man to speak patois. And I can speak rap star, y'all feel me. Even if it's in Swahili, a body Ghani. Missouri sana, switch up the language, I move to Ghana. Salute and honor, real revolution rhymers. Rhythm piranhas, like two Obamas. Unfold the drum. Word is out, hysteria you heard about. Nas and Junior Gone, can't turn it out. Body the verses till I scream murder out. The kings is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with dude coming. Renegades that appeal your back like new hunters. Bet your Jews on it, you don't wanna lose on it. Either move on Kingston. Gunshot we use and govern the kingdom. Rise up to Winston. I can see the fear up in your eyes. Realize you could die any instant. And I can hear the sound of your voice when you must lose your life like mice in the kitchen. Snitching. I can see him pissing on himself and he wetting up his thighs and he trying to resist it. Switching. I can smell him digging up shit like a flag on my own and keep persisting. That's how you end up in the hit list. In a bad man business. No evidence. Rhyme scene fingerprintless. Flow effortless. Casual like the weekend. No pressure when we're comfy and decent. Set this off beasting. Hunting season. And frankly speaking, word is out, hysteria you heard about. Nas and Junior Gun can't turn it out. Body the verses till I scream murder out. The kings is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with dude coming. Renegades that appeal your back like new hunters. Bet your jewels on it, you don't wanna lose on it. Either move on or move on it. Word is out, hysteria you heard about. Nas and Junior Gun can't turn it out. Body the verses till I scream murder out. The kings is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with dude coming. Renegades that appeal your back like new hunters. Bet your jewels on it, you don't wanna lose on it. Either move on or move on. Y aquí vamos con algo directamente de Mulato Ashtake, con un trabajo de Damian Junior Gong Marley con Nas. Ecco, como se puede ver, un ejemplo muy, muy, muy contemporáneo y muy... y muy, muy claro, para decirlo así, en pocas palabras, de cómo se puede trabajar con unos sound system, cómo se puede crear un sonido así de la nada, básicamente. Aquí vamos básicamente hoy con unos problemas mínimos de internet, pero seguimos directamente con otra canción que es Les Dirigeants Africains, directamente de la familia de Amadou y Mariam. Los hijos se dan al rap y hablan una vez más con un mensaje antisistema sobre los la clase dirigente africana. Esto es SMOD, S-M-O-D, Les Dirigeants Africains. Yes. Manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, en protéger, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, en protéger, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Pendant que le droit internal est confisqué, nous on nous parle ici manga d'unité. Pendant qu'il y a des journalistes qui sont assassinés, on nous parle de liberté. Ici en Afrique, la passion domine toujours la raison. Ça me fait chier, ça me fait chier. Avec tous ces phobies, le peuple souffre, le peuple souffre. Ouais, le peuple souffre. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, en protéger, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Yes, crime, viol, coup d'état et meurtre. Voici ce qui tue l'Afrique et son peuple. Oh yeah. De ville en ville, non que de voyage inutile. De Djamina à Djabali, toujours le même style. Oh yeah. Parler, crier beau, manger beaucoup trop. Les dirigeants de l'Afrique sont synonymes de faux. Oh yeah. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Oh yeah. Oh yeah. Les dirigeants africains. Les dirigeants sont comme ça. Dirigeants, voilà, il parle, il a les données. Ameka Ouladje, Ameka Ouladje. Gérance totale, Aya Dijara Sissi. Gérance totale, Aya Dijara Sissi. Gérance totale. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement. Mais travaillez beaucoup, créez des choses, en plein déjeuner. Non, non, non. Yes. Les dirigeants africains, Les dirigeants sont comme ça. Oh yeah, oh yeah. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses en plein des jours. Non, non, non. Oh yeah, les dirigeants africains, oh yeah, les dirigeants sont malhonnêtes. Les dirigeants sont comme ça. Un vehículo de democracia, un vehículo de independencia. Podemos hablar muchas veces de estos países como, o de estos artistas en una inesperado hoy el poco ayuda de la técnica aquí, pero seguimos con la hip hop music. Aquí vamos con MC Kane Babu con la canción Bien Tu Caco, del underground de Uganda, otros fenómenos del mismo rap sampling, un poco como se encuentra la peña en el gueto, con las mismas cosas de siempre, igual una salida laboral muy muy difícil, o sea, no hay salida a volar, y de una manera es el ojo del pobre, el ojo de la sociedad. Entonces decir que el hip hop es solamente para política o para gente externa, bueno, no sé bien cómo se pueda definir, porque de todas formas habla de sociedad y no es que porque tú no puedas, no es porque no hayan podido ir a la escuela, no puedan entenderlo, sino que según la sociología el hobo, el sin techo o el pobre muchas veces te pilla más lo que es la sociedad y la vida humana, sobre todo en las ciudades o chabolas donde se encuentran las personas que igual un estudioso de medicina, demasiado saturado de información o demasiado saturado de sí mismo. Aquí vamos con MC Kane Babu, seguramente no vamos a entender ninguna letra, pero sabemos ya de qué va. Mukina mukinana, when I jam on Kampala kuyinja, mvubuka, mbira yanse nonze yanyiga. When I jam, na yinsu rock street kubalinga njia chakulia. Owe gulo, owe sinite, we muna no kwetuga. Bakwecho, bapolisi bariba nkwata awa aido. Eda we nari omuto, naina HB njia chava vubuka. Na wetu kusanga chido kakubo, wejusa, wejiku tambuza. Eda mama kusumero yari, antuwala na chivoko. Nenda nsa ze balansi, nanyamba desimati. Mwenye gira mukidasi, basome sabo na bancha. End of the year, tamu we guwako, usomero vantenda. Awude we bukera, nina okuye yansi, nini sekumbera. We no butawera. Okukura mumbera zechivubuka ngosi changu kubulira ngutegeza nti yantukako yokoza toyiza batuse ngosi changu kubulira ngutegeza nti yantukako wala kasasiro kuchalo yantukako yantukako yantukako Unu dano, anyanchon, ya bedrach, akecha Aberu kugrupa, awi ama retu, awi ama wigi jai kwan Awi ama madun jai, sawen polis makuwa Sawen onjiru kunanyina badende disco Wegwa kumegwa borongo, uwebe drach, akecha Aberu chalu American boys, magitie California An abutu ilu zira wangapara, lo woman urupe Ando dano gibegi lunga rasta nigga, rapper hustler Yukua duwe marine mahawk, buff bedlocks Anaberu kugrupa, awi ama retu, awi ama wotu kudatu Yondin abika kuyo mongo, ojuma kurimu meke Ajirina mirepe Bishop work it up to the mega, mungu work it up to the mega. Anenya adubi bingomeni, dano mukende to, leno mungu work mungo pito bumege. Okukura mumbera zechivubuka, ngosi changu kubulira ngutegeza nti yantukako, yokoza toyiza batuse, ngosi changu kubulira ngutegeza nti yantukako, wala kasasiro kuchalo, yantukako, yantukako, yantukako. Hey guys, this is your man MC Kane Babu. made in black. To the youngsters, the Basagala Mania Squad. Big up to JT, Diego Production. Dans le hood, j'habite dans le ghetto. Je vois les problèmes tous les jours. Je vis les problèmes tous les jours. Les problèmes sociaux, les problèmes économiques, éducation, santé, tout ça. Et à travers ma musique, j'essaie tant bien que mal à apporter ce que je sais faire. Apporter un message positif, un message de réconfort. Donc c'est PPS, c'est Proposer, le Ghost Rider, le Sénégalais, le Rufus Squad. Donc, voilà. Baram Bissak, Yemala Wuni Baram. Ni de Job, ni de Danu. Kuchinek Baram, Jambinedo Manu. Nyoti Lepti Baram, Kisumu Saku Job. Dok Dem Baram, Saku Nauni Maramam. Senga Maramam. Begum Jami Yanam Yonam Lenko Meremam. Khamna Fomu Jogge, Jaler Fomu Jam. Tanda Don Kimudon, Giant Fomu Jam. Yok may kota, kon fok mu jey, aron beta la pa, kon le jek mu jey, mi du fek ko bini kat, mo sa me gini kot, kere da mi bus bus, mi da mi gini kot, kas la ham ne sas la ham, klip kas me rap da ham, don't care about jam, ska ku ha se gaun me jam, gino sa ta si wanji da ji le boni le jam, gino sa ta si wanji, babu ma ji pla, baram bisak ye mala wuni baram, nye de jok, nye de dar, kuchi nek ak baram, Jambi Nedu Mandu, Nyoji Lepti Boram, Kisunu Saku Jok, Tok Dem Baram, yeah, Purple Say the Ghost Writer, Akil Charlton Shatown, Nama Dick y'all, Purple Say aka, Purple Say aka the Ghost Writer, from Rufus, Dakar, Senegal, West Africa, you know, chilling here in DC with my man Akil. For the One Beat Project, with my man Maggie, Mike Villain from Nomadic Wax, shooting some freestyle, you know, that's what it is. Mr. Akil, Chi-Town, Chicago, Illinois, USA, member of Anime Objects, also, you know, MC in my own right, rolling with Sir, yeah. One Beat, right. Yeah, all it. Les rappeurs au Mali ils sont trop bien, sincèrement, il faut le dire quoi. Moi je pense personnellement que les choses peuvent bouger au moment où on essaie de se réunir et de bosser ensemble d'une manière. C'est-à-dire que chaque personne apporte quelque chose. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire, tu vois, du West Coast ou de à l'américaine et tout ça, tu vois, se dire motherfucker ou le truc. Moi je pense que le hip-hop au Mali a toujours été basé par le social, et cousinage et tout ça, parce qu'on se connaît tous, et c'est une bonne vibe, quoi. Et quand j'écoute le hip-hop sénégalais, le hip-hop burkinabé et tout ça, les gars, ils se sont sortis un tout petit peu, tu vois, dans le travail, parce que y a eu un côté sérieux et il y a eu des opportunités qu'eux-mêmes, ils se sont données. Moi, la première fois que je suis allé au Sénégal, j'ai rencontré un groupe underground. Les mecs, ils partaient travailler dans la journée et les soirs, chacun amène un peu d'argent, ils mettent ça ensemble et les mecs, ils ont leur studio dans leur chambre, quoi. C'est-à-dire, c'est là où la nuit, tout le monde se retrouve, vous vous retrouvez à 10 et tout ça. Ouais, on est chaud pour enregistrer tout de suite, tu vois, les instrus, ça se fait, et les choses bougeaient. Au Mali, tu vois, si on reste toujours, tu vois, tous dans notre côté, on va pas s'en sortir. Et tu vois, Hip Hop Canon, c'est vraiment une fierté pour nous. Trois mecs du Mali qui fait des différents styles et tout ça, se retrouvent dans un projet, vivre en famille pendant des moments et échanger. C'est trop bien, quoi. Parce qu'on a le même esprit, on a le même combat. Et là, si tu vois que les choses ont avancé, c'est parce que on est là pour ça et voilà, on s'est donné envie et on a envie de bosser ensemble, voilà quoi. C'est vrai qu'au Mali, le hip-hop ça va venir. Le hip-hop au Mali, quand ça a commencé à se rabaisser un tout petit peu, c'était pas parce que tu vois les rappeurs ils pouvaient pas rapper, non. C'est parce que les rappeurs se sont sentis à un moment utilisés. Les mecs autour du hip-hop dans le business et tout ça, tu vois, moi je le dis très haut, hein, y a beaucoup de gens tu vois, qui ont baisé des rappeurs. Combien de groupes de rap tu vois, sont partis en couille parce que les gars ils préfèrent les voir venir jouer à leur concert. Les filets 10 000, genre, ouais, prenez le taxi, c'est bien, souvent on peut le faire pour se faire connaître, hein, mais ça arrive à un moment où le mec il a besoin d'aller au studio, le mec il a besoin du transport pour se bouger les fesses, et le mec il a besoin de manger, tu vois, quand même. Et si on fait tout comme ça, on va pas s'en sortir. Et il y a eu un moment où on a apaisé les choses et commencé à prendre maintenant les choses au sérieux. Tout le monde ne peut pas être professionnel d'un coup. Ça s'apprend et ça vient petit à petit. Aquí, directamente las palabras de un músico hip-hop de Mali, Chanana, da un poco su punto de vista de cómo es la producción musical. Es como algo que de alguna forma podríamos ver aquí cercano o en Asturias o siguiendo un poco las situaciones, los contextos que conocemos más. Él dice que juntos el movimiento, juntos se alcanza un dinamismo. Bueno, eso es un poco una ley física bastante elemental. Lo que hacen ahí en África o lo que hacen también los o cómo entienden el hip hop alrededor del mundo una gran mayoría de las personas también es un movimiento no estereotipado, es un movimiento de conciencia. Entonces esta gente de Senegal, de Mali, de otros países seguramente también worldwide, en todo el globo, se ponen un poco con pie de seriedad. Esto es una vena artística que puede darte una oportunidad para salir, pero de todas formas este Chanana estaba compartiendo una de sus experiencias, diciendo que en el mismo Senegal se encontró con situaciones en las cuales los chavales, la peña, la crew, el grupo, se encontraba después del curro, cada noche, básicamente, en la habitación de uno, en la cual, compartiendo el dinero ganado durante el día, se estaban construyendo paso a paso el propio sound system, ahí creando una base de lance. Esos son un poco los dos pasos que se pueden tener en la producción musical. La independencia, con lo que se puede llamar también la música rock contemporánea indie, que no quieren decir nada más que independiente, sponsorización o la producción discográfica. Entonces pone pone el problema de la producción, el hecho que se pueda fácilmente explotar la producción artística de estos de esta gente de la calle, que de hecho está gritando por derechos, punir la corrupción, igualdad de derechos. Está luchando contra esta producción de artistas, esta conexión con bares y actuaciones en directo, en las cuales después es fácil convertir el mismo artista en una persona que depende o deja su autonomía económica. Y cuando uno tiene una dependencia económica después de la producción, es fácil que pueda ser instrumentalizado o utilizado, por lo menos agotado, hasta la última gota de su producción. Entonces, un poco lo sponsor mata, algo que podría salir también, que salía también en unas canciones anteriores en las cuales se contaba que lo que ves tú igual es solamente un ideal, la realidad es otra. ¿Cuántas cosas entonces? Pero entrar una vez más en el hecho que para hacer música se necesita invertir dinero, tiempo y sobre todo comunidades. un problema totalmente actual y totalmente serio en todos los ámbitos. Lo que es hip hop igual es una posibilidad de hacerlo lo más económico posible. Igual una compañía que puede trabajar por popularidad y difusión de sus mensajes con poco más que una instrumentación que puede ocupar un mínimo espacio. Claro que después de años de experiencia y seguramente éxito, y si uno se puede romper este anonimato, después los instrumentos variados contemporáneos ahora pueden permitirte de básicamente entrar dentro de una nave espacial de sonidos. Pero ahora entramos dentro de una óptica donde no se toca nada más, no hay mezclas, no hay discos. Estoy presentando la próxima canción, que básicamente es un rapeo colectivo, An African Hip Hop Cipher. Gente de un poco todo el planeta que va a ritmo de guitarra soltándose. Serán como 10 minutos, espero que lo disfrutéis. American rappers in a language that ain't mine. I guess that I am one of a kind. And God is an excellent God. And I thought I was hot till it renewed my mind. Musically fit, no Mason signs. And now I got that Kiwi shine. Who told you that Christians are boring? I think you better sue them for misinforming. You wanna shoot, shall let me give you a clue. Ne uze kitu bali ine Genesis chikamba kuu. Spencer's eyes will head to the shoe. Ni manga nyumba kumamba nishi imwe mulindu. Kalulu oche ndela omu panga ni murungu. Ushe niye omelela awe no muchizungu. Translate that Muli Von Sevitun to all. Put it on headline news, no fun. Oh, oh yeah. Flex Matthew. On, yeah. Slow it down. Okay. Check it. Mine ne popo si intandi ne mani ngeke sasuka nise sihlanga nise ngumbeli nandi uthando solo lutsaka sithale kuthandi asise ngibamba umoya bese ngitokuhlalela kabandi indaba lena mine ngayibona sakhula man ukuthi mine ngiphukusha ngiphambana nemfula man mangani banisele ngokuba babatsula man bacansula man ngoba mine ngumrapper san mangifike endzaweni ibe kukhala ba yo man ngisho nasekhaya ume when you gonna grow man let go man get it to the time make some dough man ngashaya ingoma yo you got a flow man look if you are in video yam ngeke ngikekele the best you can do is kuthi ungisekele ngifuna kwa umhlaba jikelele kuthi vele ke ngale hip hop ngiphelele. Who's next? Yo, see, I hop right in it. I didn't write this, but my freestyle forever and the flow incentive. Sweet like something that's nice, sweet sending off the top of the brain. It's high octane, freestyle clever. My only endeavor's to be the better rapper, head up penetrator while I'm elevating to the GOP. No okie dokie while I flow free off the MIND, city of DC. Freestyle. No tricks of the slave, words beats of life. It's really how I work these mics. Flow so precise, shine like bright lights. Call me on wings, red bull, how I take flight. With the rhythm and the flow, kid never fold. No overcome me, cats can never call me. Better call your mama or your papa. My flows be stronger than Poo-Baka. Original Poo-Baka. Cause I eat it like pasta. I'm throwing in with a little crab and lobster. Swimming through the sea or the ocean. I sell a million CDs out my pocket with no promotion. Oh, yeah. Get it open. I rock from DC, New York to Oakland. Flow smoking off the top of the mind. Uptown DC, forever I rhyme. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Yo, come on. Ce soir avec ma légende, n'était pas sa gamme, ma zine, ma doctement liquide. D'ailleurs, son cœur est comme une bouteille vide. Tu y es vraiment après des erreurs, rythme à son alto, passe à la maximum, c'est le cas. Yeah! Yeah! Riding in the street with some chicks on my set. Dirty as a shit to my lens on my fit. Serious as a pit, but I'm quiet like in split. Nigga, this is it, right? I saw you as I can. Nigga, bling bling, big rings on your fingers. Rocking is your thing, kids, yeah. With these lying figures. Fingers on the trigger, show the rap for us, please. Rums on your birth, getting everybody freeze. Can do what I mean, is it? Yeah. Hold on. Yo. yalla wéru xéet ci bi xel bërt bërt yi kuy jige mel doon baka daal di dekk yi xam xam mi law waa këb àqan ku ñu xamul dégg nga ñu ku ñu dégg yéeg nga ñu ñaari kóor yàlla jóge suuf jom kaaw jëmbali bantel waa baa ba faw doon ne bu doolee bi xamul li ñuy woowee wata flow ndox mi law bàkk ngeen teewal leen ci biir mer ci doon DC represent men you see man and flex Matthew ak Maggie represent ma dit wax represent waa këb la ëkk la fëgg la bëgg la bëgg la rap ni sëgg la rap rap foot man what a flow come again once again yeah represent yeah. my brothers yeah. from Obscure. The motherland yeah bam bam Il faut confronter les contraires pour les rapprocher. Le cœur du peintre que je suis est pas du tout étanche. Et ses sentiments ont pas de couleur. Qui se dit mon ennemi perd entièrement son temps. Dans tout ce que j'ai à offrir, l'amour est le plus important. Yeah! Yeah! Go! Check it! I ain't the type of brother with a persona eradicated. I can leave my life this way if my peoples is violated. Now you looking up, you know my game is elevated. I've been through this before and this track is dedicated to those who play it, hated and often underrated. And made a funny coming up on everything I stated. Impossible is not a fact, son, it's an opinion. My level is hard to get to like 1 trillion. I was hard-headed, no matter the circumstances. The Lord opened my eyes, now I believe in second chances. I know my father with me when I'm going through vibration. He gave up his only son, now I'm jealous of it. This is a mad combination, a lethal collaboration of speeches and conversations straight up of Africa. KRTC, the best, and yet to be more better and still to get more cheddar, never to fall. The game is more intense than a final exam seating. To the next range is than an Eskom board meeting. Bring it to me, bring it to me. Slow down, Zach. J'ai pris mon temps comme nos feet skin. Et maintenant je suis MVP. Il remplace ça comme copie. Oh les curses, dur à jouer comme les Spurs. Si, si, jeune et rappeur de la décennie. Hop, j'en bats le jeu comme ma crédit. Tracy, dans les cadets, augmente mon crédit. Allez hoop, et sur ta raquette j'atterris. La majesté des rimes est dans ta raquette, elle sévit. Rookie. Tu me dunkin comme Duncan, j't'avertis. Plus haut que Rodman, je bondis. Tous les MC savent où ma voix en face est aussi. Dangereux qu'on run around qu'on arena sa DC. Cairo in the summer, our women got gift like 25th December. The American dream is given on a silver plate. Well, here you're lucky if you're making plans for dinner. You thinking you a hustler? Nah, you ain't a hustler. Try selling CDs to a starving customer. If you wanna be me, you should have the guts to tell a cheetah, let's race, brother man, if you're fast enough. No. Finishing in Jelinga, Wati Kumanga Nyumba no Iwala Mutenje. I guess common sense ain't that common. Niona Bambili, Kungo Imba Amili, nothing to the name but tu jili jili. Even got the guts kuyambo ni setting and zero zanga ziyamba pene yabo ya pela. Michani muli so Zambia see dignity in not having a culture gelo. Achitoka na kuvala vitenje yo bali na mikule kuvala mankeche ati Z music ili fake. Look at what you're wearing, exit. What's getting with your habit of sneaks? Yeah, you're rapping about guns, but I've never seen your piece, yeah. Except. Who's next now? Who's next now? Who's next now? Flex. you. My man's on the guitar, I like the polo on his shirt. I do it all day, still putting works. Do it all day, cats don't know me. But my freestyle forever hang like it's rosary. Yeah, you know it be, and I strike dome. My man McGee handed me the cell phone. Hell, operator, could flex be the best, best believe. And even handed me some car keys. But I don't got a driver's license, I can't drive. But I'm on the green line, the train I do ride. Do it all day, now I got two phones. Hello, operator, I'm rocking to the dial tone. Could I be talking to myself, send myself a double text message. Rock from here to Texas, let's get it on. Lo, you know who be, yo, Flex Matthews gotta be a star, check the galaxy. Oh! I'm off the brain, freestyle forever, I never rock things change. I be coasting, city of chocolate, I'm coasting. Do it all day, every tea so smoking. That's the way that I do it, the rain flow. And this necklace got the colors of the rainbow. I like the way that I look, it's all good, no riddle. It's got more colors than a pack of Skittles. The way that it be, best believe, I'm like the golden child, I might have to eat this leaf. But I don't do that, I'm down with the vegetables. It's a new rap, it's Flex Matthews, you know how it be. Peace of McGee, and I love DC. DC. Flex Matthews, Waterflows, Obscure Jafar, Romeo, Betty Arca, Don Del Taffa, Archange, Riderman, Chaka, Pompey, KRTC. Service d'une forme artistique, l'énergie se fait force de ma rhétorique, véhicule de ma présence sur place, ma touche à la patte, des nerfs authentiques, le maître de cérémonie dévoile son apparence, physique témoignage d'une histoire de tristesse, puis de richesse, revendique pour un nombre majoritaire, démuni, mis à l'écart, pourtant plein d'énergie, de pur poète, bourré d'énergie, on est dans la place, authentique M6. Un poco gente de todos los países de África, Sudáfrica, Swaziland, bueno, también Washington DC, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Senegal, Djibouti, Burkina Faso, Benín. Una de estas comuniones, podemos entender bien que adentro de estas palabras sueltas, un poco hay una separación drástica un poco con lo que es la música. La música podría ser una cosa, otra, podrían elegir muchos varios instrumentos. De todas formas, si falta uno, si faltase aunque faltase la guitarra, uno hace falta solamente pegarse el pecho fuerte y darle unos beats con la boca, con una beatbox, y darle de repente un sentido. Un poco la música es acompañamiento, es otro mundo, son dos fusiones, lo que es lo verbal, lo que es la conciencia y lo que es después una composición, pero siempre se basa en unos ritmos casi monótonos, un poco en estos groove que de una manera u otra no te cansan, te continúan a acompañar. Todo lo que veas, atrápalo con letras. Puedes ver que vendí mis CDs sin un productor. Esas son una de las frases que decían también dentro de sus ríos verbales, de sus lenguas sueltas. Son lógicas, son espejismos, son enfadadas, son lo que ves, los que ven, son los que ven, es lo que ven y puede ser lo que ves tú, o depende un poco. Es una cooperación un poco. Son cajas de música, son una continuación musical. Seguimos con Sway, es como S-Y y L-Rai, con Products. Una vez más, hay un hip-hopper que quiere ser Golden Chain y Bling Bling Money, y hay otro que al no poderlo alcanzar igual, o al poderlo, a poder separarse un poco de esta música, decide hacerla su misma. Quiero decir, la música hip hop que viene también a Europa fue por muchos años simplemente copiada, así. Fue entendida, fue estudiada y solo después de un momento fue rompedora con las tradiciones musicales de los países y fue la posibilidad y dio la posibilidad de abrir nuevos horizontes, como un nuevo esquema para decir yo vengo de fuera, te saco por un momento, me emulas, me copias, entonces no es tu música, es simplemente una fotocopia, pero después con esta música sales de lo que son los cánones y hablas de lo que que son las realidades. Entonces es una conjugación bastante curiosa. Yo no sé por qué puede ser demasiado estereotipado el hecho que la música puede ser demasiado estereotipada. Ecco. Puede ser que eso sea uno de esos defectos de hoy en día, en lo cual o eres uno, o eres blanco, o eres negro, o no estás dentro de una casilla, pero del hecho que hay que definirse de una manera u otra. Seguimos entonces con Products de Zwei and Lee Rae, y pronto con la última canción. From the big, big, big, big smoke to the big, big, big, big apple. Whether you drink coke or sip snapple. From capital to capital, I'm trying to get that capital until my name's up in bright lights and capital. In a big, big, big, big city, it's a big crazy. Where babies are having babies that grow up in rubber ladies. I've been on the hustle daily trying to get to pay me. Cause working in Gap or Sainsbury's ain't gonna get Mercedes. Born in the 80s in London, but African raised. That I've dreamed of packing them raves since back in the days. It's dreams in the classroom, banging on tables till the teacher says, there is sit back and behave, it seems. In my 22 years, so much has happened, but I'm still progressing. Bank balance going up per annum. But when you're doing rapping, Charlie, seem to take a shooting or stabbing to go platinum, Charlie. I ain't gonna let that happen, Charlie. City life, I love you. Even on the skies of rain, I'll never place no place above you. Trying to hustle every night and day. Some are living a high life under the bright light. While others get high for their life away. And every night I pray that I don't go insane. It's a big crazy up in a big smoke. If you're a big lazy, you'll end up a big bro. Overseas it seems British folk are known for sniffing coke. Being quick witted and wicked rich and sitting in boats. So every time I travel abroad I've got to set the record straight and represent for other people who can't afford to flip and go. I'm just an ordinary bloke amongst all these different strokes, trying to stay afloat without doing the fraud or dealing dope. Street life, all a flipping joke. But I've come up a bit, had a good heart that toughened up a bit. When I looked in the mirror to kiss the good guy goodbye, then I exchanged my pucker up lips for a stiff upper lip. Little rubbish jacket, watch him hold him up with arms. Kids are getting killed round these sides. Certain role models ain't doing jack but holding up their arms. And that's just to do peace signs these times. City life, I love you. Even though the skies are gray, I'll never place no place above you. People tryna hustle every night and day. Some are living a high life under the bright light. While others get high and throw their life away. And every night I pray that I don't go insane. And end up just a product of the city. For the week, every race is chasing paper 7 days of the week. And the streets just sound like music, cause kids are recording criminal records, the police are the beat. The stakes are high and everybody wants to eat. Use weapons as ladders to step up on these high streets. Equals violence, then comes the violins, then comes the sirens, then comes the silence. Life's the best teacher and I'm trying to study hard, so I can graduate up into the upper class. Line like Queen Latifah and set it off. Take notes like a bank robber in the rubber mask. Line like Chief, we take one of us off. Duct tape the rap game, break the pop world. Make off, take another path. Maybe politics, no mate, don't take that for another law. City life, I love you. Even though the skies are gray, I'll never place no place above you. People try to hustle every night and day. Some are living a high life under the bright light. While others get high for their life away. And every night I pray that I don't go insane. And end up just a product of the city. Just a product of the city. Productos de la ciudad. Los niños se van recompilando discos criminales, mirando y escuchando la voz de la policía. Un poco estas pueden ser las frases que surgen de estas cabezas, que surgen del gueto. Se dice que cuando un rap después es acomodado, tiene muy poco que decir y se ocupa un poco de lo musical. Bueno, sabemos ya que la generalización es uno de los grandes defectos del hombre. Hay que un poco ir a caso. Cada uno canta lo mismo, cada uno no canta lo mismo, canta lo propio. Y entonces es un poco la difusión. ¿Qué escucho? ¿Cómo lo escucho? Y a veces, ¿por qué lo escucho? Pero poniéndolo junto, ¿qué tipología de música tengo? ¿No? Claro que el amor y el bailar se lo comen bastante todo, porque es ahí un poco donde está el mercado y el goce, un poco el sound system, el efecto de en pobreza hay que bailar un poco en comunidad, pero en gran parte en otros sitios uno no quiere preguntarse tanto porque está ahí haciendo cosas o escuchando otras. Lo bueno de tener la variedad es poder encontrar puntos en comunes. Entonces hoy queremos encontrar en una gran variedad musical, bueno, es un globo y es básicamente una hora de tiempo, es un mundo y solamente dentro de una hora de tiempo, pero expresiones musicales de todo el mundo, o por lo menos, como ya sabéis, aquí un poco de África y Estados Unidos, donde donde se habla de cosas reales. Y uno dice, esta gente está un poco, sí, está enfadada porque no se sabe encasillar, pero yo creo que es una nueva vena literaria. Yo no quiero decir que no hay que leer libros o cosas así, pero el hecho que se encuentre adentro de las cabezas de esta gente un mensaje tan claro, porque lo que dicen algunos, así para no citar nombres, es que todo el mundo te cuenta lo que es, lo que de hecho es. El problema es que después, a través de nuestro cerebro y nuestros filtros mentales, nosotros nos apropiamos de aquella realidad pura o más o menos pura y le damos el significado que con nosotros queremos que tenga. Entonces, ¿cuánto esta araña mental puede condicionar la manera de pensar? Una vez más, aquí yendo a discursos más allá de la música, igual, porque música para deleite es algo que aquí en Europa lo tenemos en la sangre por nuestra tradición noble, un poco una música que surge de un deleite del ocio. Entonces, la belleza es algo. Es algo así, que existe de por sí. Por contra, hemos aprendido durante un siglo o más, a través de los sonidos del mundo, a también apropiarse de esta música y cantar, cantarla el vulgo y la gente. No que la tradición popular en Europa no haya hecho lo mismo, pero es un poco la fusión de músicas del extranjero que nos pudieron liberar y contar nuestras propias historias. Ahora, si el Internet nos permite, vamos con una canción de Wyclef Jean e Lauryn Hill, Sans Fessy. Bon lover! Qui a ici un cap d'image New York sans fessy? Moi nous monsieur Normati. Les bons mieux qu'un beau yo dévo, c'est leur mourir police venir. Moi nous monsieur Normati. Qui a ici un cap d'image New York sans fessy? Moi nous monsieur Normati. Les bons mieux qu'un beau yo dévo, c'est leur mourir police venir. Moi nous monsieur non menti. Madame café sous flat bouche moi un police a fini. Dis-y moi ma vente drogue, moi dis mon cher ou menti. Living pour fin checker, moi dis moi pas gain rien. C'est dans un petit bag, moi t'as pris là pour checker un petit zin. Big up fantôme, moi un mètre à mon combo. Si ça te fait depuis dans balan, moi de côté mon yo. Tim tim bois sec, moi courir les movies fort dans un cimetière. Passez moi moi un tête sans corps. ABCDFG, souffle bataille c'est danger. Même sous congé football, dernier gol lancé pour pélé. A jouer maman, maman c'est créole. Fizim c'est boussole. Pam c'est la colle, original haïtien. Bois des bouquets, y'en a qui passe Brooklyn, fête Haïti, fête. Bois des bouquets, tendez. Y'a ici cap d'image New York sans fusil. Moi dis monsieur non menti. Les bons mieux que moi y'a des vaux, c'est leur mourir police fini. Moi dis monsieur non menti. Y'a ici cap d'image New York sans fusil. Moi dis monsieur non menti. Les bons mieux que moi y'a des vaux, c'est leur mourir police fini. Moi nous monsieur non menti. Président, moi pas le président. Passe microphone, non moi c'est gouvernement. Bonhomme c'est Wyclef, yo relé m'fanfan. Moi gagne un tisseur, yo relé au salon. Moi gagne un cheval qui vole chaque soir. Moi gagne cheveux poivre, moi pas le cheveux soir. Bad boy haïtien qui sorti en Haïti. Depuis moi un problème, moi râle rousine. Les mal l'école américaine était bonne jouée. Yo tiré les nègres, yo relé m'ti nègre qui né. Jean yo parle moi, ouais, yo pas civilisé. Jean yo parle moi, ouais, yo pas contre mon Dieu. 45 bon côté plus moins gain des pieds collés. Si on est testé, ma pépette de Grenchil. Original haïtien qui sorti Jérusalem. Si on est testé, ma Nessa ou pas point Noël. Qui a ici cap d'image New York sans fusil. Moi nous monsieur non mati. Les bons mieux que moi yo dévot, c'est leur mot et police vini. Moi nous monsieur non mati. Qui a ici cap d'image New York sans fusil. Moi nous monsieur non ma vie. Les bons mieux qu'un beau yo dévot, je leur mourir pour les unis. Tendez. Côté moi, you should know that one day we all go. So keep your head to the sky. See the path we refuse is the path we should choose. Image New York sans fusil. Man, you should know that one day we all go. So keep your head to the sky. See the path we refuse is a path. Chante, chante, qui aïe c'est New York sans visite. Moi nous messieurs non ma vie. Les bons mieux qu'un mouillot de vous, c'est leur mouille pour les unis. Hey, hey, bagay yo team, qu'on est qui n'aime yo. Vipé Tchonville, Vipé Tchonville. Pas de l'aide qui n'est cheveux poivre. Mais moi j'aime qu'un cheveux poivre. Una vez más, sample it and wrap it up loud. Crea un sonido, un beat, un bajo, batería, melodía y después canta fuerte lo que tienes adentro. Un poco hoy es una memoria para todos los que cantaron por la conciencia y para el cambio social. Un poco un sustrato de conciencias que se acumula paso a paso y que dinamiza. Como entre sí necesitan dinamizarse para crear una línea o dos o una canción, aquí estas canciones se van acumulando paso a paso. Entonces, lo más que lo escuches, lo más no puedes, lo más cambias tus ojos de una manera u otra. Aquí la fantástica voz de Lauryn Hill rompiendo con lo que es el ritmo de la voz de Wycliffe, un poco algo incomprensible, y ella está ahí un poco dándole esta pausa. ¿Cuántas veces se hizo el estribillo como ápice, como gran culmen de toda la canción, que pero es un partido de voleibol, de tenis o como queréis, un poco un ir de alto bajo, un pasarse una pelota y acabar un partido dando un mensaje claro. Ahora vamos con Badala de Tata Pound. Atlantis Bay, Badala, Big Joe Shack Bay, Badala, Go Sex Bay, Badala, that's all for the Bay, Badala, Atlantis Bay, Badala, Big Joe Shack Bay, Badala, Go Sex Bay, Badala, that's all for the Bay, Badala, Atlantis Bay, Badala, Big Joe Shack Bay, Badala, Go Sex Bay, Badala, that's all for the Bay, Badala, Atlantis Bay, Badala, Big Joe Shack Bay, Badala, Go Sex Bay, Badala, that's all for the Bay, Badala. Kana toka tuila, anga yoroka dusika kana kila ine na koni bosoro na full botala. Ama bari wala ya no badala, kumato nyeni ala sonama ankoni metone. Badala kadi kadi ngache ikudi, ikudi kumake ikudi. Sema embadi, sema new body, karje mali fana kadisa. Badala buku kadi kadi capital de hip hop. Hey yo, lego lega, tout le monde au top. Mana kanfama, de toute façon on s'en moque. Abayo fort, balage mon gacho. Brados le beau gosse, tout comme moi fait attention au go. Oube boli la noix. Fais pas fort, faut MC derrière le micro. Atlantis Bayan Barala, Amadine Fana Bayan Barala, Go Sex Bayan Barala, Chakao Fana Bayan Barala, Awalo, Awalo, Bonake Obeyan Barala, Atlantis Bayan Barala, Amadine Fana Bayan Barala, Go Sex Bayan Barala, Chakao Fana Bayan Barala, Manse Belbeyan Barala, Wulululuki Suzuki Selbeya, Manse Belbeyan Barala, Wulululuki Suzuki Selbeya, Atlantis Bayan Barala, Bino Shek Bayan Barala, Go Sex Bayan Barala, that's all for the Bayan Barala. Atlantis Bayan Badala, Big Joe Shack Bayan Badala, Go Sex Bayan Badala, that's all for the Bayan Badala. Atlantis Bayan Badala, Big Joe Shack Bayan Badala, Go Sex Bayan Badala, that's all for the Bayan Badala. Atlantis Bayan Badala, Big big yo shake beya badala go shake su beya badala dance off na beya badala pade pade ya nyoko nyoko ya shweli nini nini go chili ato sola kongo ya mina shweba mta paipi ama fi nini kwa nabi badala kadinga gongo maka ya sirao be dinge dinge meribe mwara ya tibolo kuma tibolo go tibolo ote ya badala wari tibolo kuma tibolo go tibolo ote ya badala wariko moyango togoko goto do badala wariko moyango togoko goto do badala pade pade ya nyoko nyoko ya shweli nini nini go chili ato sola kongo ya mina shweba mta paipi ama fi nini kwa nabi badala kadinga gongo maka ya sirao be dinge dinge meribe mwara ya To give them a feel of rap all my Ghanaian fans here in the United States. Okay. Yeah. And what type of music do you sing? I do rap music. I love music in general, but since I'm young, I'm much more comfortable with rap music, so that's what I do for now. Okay, and it's not hip life, it's just rap, straight up hip-hop rap. Hip life was the idea way back, but now in Ghana, the trend is changing a little bit because they're fusing lots and lots of music. That makes it a little bit confusing. So now I can just say I'm doing rap music for now. Okay. Yeah, rap, African rap. African rap. Yeah. I thought hip life was like the authentic fusion of way back. Of rap. That was way back. So there has been a transformation from hip life. Have you ever been in Ghana? No. Okay. But I've listened to. So you're saying the society has changed and the taste for music has changed. Yeah, I think it is the media and the industry. Yeah, the industry itself. Because when they have Ghanaian Music Awards, they put me and High Life artists in the same category as hip life. And it's so it's actually getting other people to come in from singers, you know, as in the United States you can have R&B and hip hop. You see? So to differentiate that I have to call myself a rapper instead of a hip life artist. Yeah. So like straight up rap. Rap. No. But we call it hip hop though, because I do tree. Tree is my, okay. My dialect. So. Alright. Well right here on Upfront on the Voice of America with my boy Sakodie. One. From Ghana. Rapper, and we want to welcome you. Thank you. And also give you an opportunity to showcase some of your music to our wider African audience, because I'm hoping that's your next target is the whole African continent and maybe the diaspora, and then in the end of course the world. In general. Yeah. You know. Yeah. So le micro c'est notre arme. Et la scène aussi, c'est notre lieu de guerre. J'écris un style de rap qui fait rire les gens et puis qui les conseille aussi. Donc c'est une manière d'inciter les gens à travailler, de les exhorter à travailler, à se battre dans la vie, quoi. Notre combat, c'est comme tout autre rappeur dans le monde entier, c'est essayer d'évoquer les méfaits de la société, tout ce qui se passe dans la société, essayer d'aborder là-dessus pour que vraiment il y ait un monde de paix, de joie, de justice pour tout un chacun. J'ai dit souvent aux gens, ne vous dites pas qu'il faut que, ça dit que l'immigration, le départ pour l'Europe est l'unique manière de réussir dans cette vie. Tu vois, on peut bel et bien réussir étant au Mali ici. Tu vois, il suffit d'être combatif. Tu vois, et puis il faut aussi avoir l'esprit créatif. Donc nous pensons que notre combat c'est ça quoi, c'est ça le changement de comportement. C'est pas facile mais au fur et à mesure qu'on persiste, on arrive à faire quelque chose. On n'a pas la prétention de changer le monde, mais quand même on le fait quoi, on le fait, on conscientise pour, en vue d'un changement de comportement. Je dirais que la musique, voilà c'est mon âme, c'est mon âme. Parce que moi quand j'ai commencé à faire la musique, personne n'y croyait. Ma famille, dans mon quartier, il y a plein de gens qui me prenaient pour un fou. Donc voilà, moi je pense qu'il faut plutôt croire en soi que croire en qui que ce soit, quoi. Tu vois? Parce que quand tu crois en soi, c'est déjà un déclic pour la vie, quoi. Et donc ça te permet d'avancer. Il faut jamais baisser les bras. La vie, c'est un combat perpétuel. Et voilà, la persévérance est la clé de la réussite. On est là, la la la la la la, on est là. On est là, pour échouer les larmes. On est là. On est là, faire déposer les armes. On est là. On est là, pour éteindre la flamme. On est là. Pour nos frères, sort de ce drame. On est là. On est là pour la mémoire de ces victimes. Que le paradis accueille vos âmes. On est là. On est là et c'est la paix qu'on réclame. Yeah. Que le monde retrouve le calme. Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali. Yeah. Retrouve le calme. Congo, Niger, Burkina. Yeah. Retrouve le calme. Raza, Paris, Irak. Yeah. Retrouve le calme. Que la paix règne et que le monde. Yeah. Retrouve le calme. Yo. Côte d'Ivoire, Niger, Allemagne. Yeah. Retrouve le calme. Le rap est compatible à toutes les cultures. Donc tu peux rapper dans ta langue. Nous on rappe en bambara, on rappe en français, mais notamment on rappe beaucoup en bambara. En même temps, les instruments utilisés dans nos musiques, c'est nos instruments. Les instruments qui ne sont pas connus chez vous. Toutes nos musiques sont inspirées du Mali. Elles sont inspirées du terroir malien. Et c'est des chansons qui ont été chantées depuis des générations. Mais en fait, nous, on reste avec la coloration hip-hop, la coloration rap. On donne aussi un sens à cette musique-là et le faire développer dans la modernisation, dans le style musical, le rap. Ici, on a des cultures vraiment qui sont très bien. On a des cultures qui sont très bien, on a des traditions qui sont très bien. Donc nous, il y a des morceaux dans lesquels on fait la promotion de nos valeurs culturelles aussi. Il faut faire valoir notre culture, notre identité. Ouais, ouais. Música que una vez más es identidad. Ahí decían, lo siento por el francés, no lo puedo traducir todo por completo, pero un poco los mensajes que se iban viajando ahí a través de las entrevistas del movimiento en Mali, del hip hop. Un poco contando la propiedad intelectual, la fuerza cultural, un poco gritando a través del micrófono, diciendo a través de él, esta es mi arma, es mi manera de contarte la sociedad, es mi manera de darte fuerza, es mi manera de ser y no de representarme, porque al parecer esta vida es una lucha continua. Utilización de idiomas locales y de instrumentos locales. En cada uno de los sitios en el cual esta música que fue pujante porque joven y llena de rabia y de transgresión, los idiomas se fueron adaptando y también las músicas se fueron uniendo al movimiento. Algo que, por ejemplo, en Italia fue bastante difícil de madurar, porque es un idioma que igual, a diferencia de los africanos, de los ingleses, muchos más fáciles de pronunciar y de rimar, hay que hacer un paso más para darse a la soltura y no a la rima simple y estereotipada. Esta es básicamente la última canción de hoy. Vamos a dejar una canción española, son 30 monedas de Sharif. Es una música de una manera u otra que se hace valer en todas las tierras en las cuales va. Me acuerdo una película proyectada en el Film Festival de Gijón el pasado sábado que se llama La Pirogue, un director de Senegal. Una película que cuenta bastante bien el viaje de más de 30.000 personas enfrentándose a lo que es la tierra prometida casi, lo que es Europa. Viajando en pequeños barcos de pescadores, grupos de 20 personas más o menos se enfrentan a un viaje de casi 7 días en el océano. Muchas veces el motor rompe, otras veces simplemente los envían enseguida. Un poco para decir que tantos de estos rappers también hablan de quedarse en casa, de quedarse en África para no vaciar el continente viejo de otras vidas que tanto fueron sacadas y tanto fueron matadas. Tanto es difícil vivir por ahí, pero como es la esperanza que a través del fútbol y de la música estos jóvenes quieren buscar trabajo ahí en una nueva tierra, quieren construirse casa, quieren el prestigio, como es una tierra de oportunidades, una antigua América, todo el planeta es mejor que casa básicamente, y esto puede ser llamado diáspora, un hecho de irse totalmente, pero siempre llevando un bagaje consigo y llevando su patria. Ahora sí, ahora que se acaba la canción de Wu-Tang Clan, Slow Blues, vamos con Sharif y hasta la próxima semana. Aquí está estado escuchando a La Mano Negra. Esta es siempre la radio más libre de Oviedo, Radio Cucaracha, el 107.3. No hesitad en poneros en contacto con nosotros por cualquier proyecto que queréis llevar aquí a la radio o simplemente por cualquier información que os resultaría útil saber. En la dirección de correo electrónico radiocuca@gmail.com, lo siento. Ahora 30 monedas Sharif. Sí. Suena bien, tío. Suena bien. Mi verso libre. Ferran está en la música. Yo solo pongo mi bolígrafo. Escucha. Cortar tus alas, que no te leves, pero nada importa si el corazón se mueve. Mira, la vida es breve, se te escapa entre las manos y más tarde o más temprano se te comen los gusanos. Aquí todo cambia, todo pasa y nada queda. Querrán comprarte con 30 monedas y querrán que te arrepientas por todos tus pecados, venderte la libertad y que la pagues al contado. Más cerca del precipicio que de los funerales, yo aún tengo principios y he llegado a los finales, tío. Tengo carnales que no escriben por oficio, que trabajan 8 horas y después cogen el micro. Tú no preguntes a dónde, yo solo ando por mi sendero, dando más de lo que espero. Mi verso es pasajero, pero sabes el sincero, cuando habla, cuando calla y cuando estalla cual mortero. Y aunque siempre llego tarde, tengo puntualidad inglesa en las frases y en las promesas. A mí no me interesa lo que me venda la tele, yo no pierdo los papeles por coronas de laureles. Solo pido que no les falte gloria a mis amigos, que ricos se conviertan en mendigos. Solo pido tener siempre el micro de testigo y que mi voz sirva de abrigo para los que viajan conmigo. Siempre guardo en la memoria rimas y estribillos para intentar sacarle al mundo algo de brillo. Sigo siendo aquel chiquillo que regala sus juguetes, al que la vida enseñó que no se es lo que se tiene, que el reloj no se detiene, todo va y viene. Aquí el dinero solo sabe hacer rehenes y los trenes que se escapan son mentira. Siempre hay otra estación donde brilla más la vida. Aquí el mundo gira a lomos del dinero. El aire que respiras tendrás que pagarlo luego. Ciegos por el ego y por el brillo de ese fuego, donde no encuentras sosiego el corazón que huye del miedo. Soy como el pájaro triste que derrama en ramada, cantando su sufrimiento porque no sabe llorar. Se tiene que consolar con un cielo lejano y cruel, al que no puede volar con sus alas de papel.